David, ¿qué es lo que guarda un component pouch? O sea, son que sí, polvitos mágicos, algo así. No necesariamente, son componentes en general de magia. Okay. Talking about that, about components and shit. Luismi, porque esto no se los di al principio. Hay motivos intrínsecos de lo que les voy a decir ahorita, pero bueno. Luismi, tú tienes 100 gold pieces. Okay. Víctor y Ángel tienen 50. Mira, tu burda Dura. plata. No es burda de plata. En mi mundo lo van a ir descubriendo poco a poco, pero en mi mundo no hay bullshit de ¿cómo se llama? Copper, silver, gold, Excelior o algo así y platinum. Aquí no hay esa bullshit. Your gold. Pure gold. Okay, works for me. Vamos, es mucho más fácil de manejarse. Ya vas a ver por O qué. sea, es como son como que gold pounds, pero simplemente gold. Mira, en la character sheet, ¿dónde pongo eso? ¿Dónde puedo poner eso? Que no Creo que es recuerdo. abajo del Middle todo, sí. bottom. Ajá, pero ¿en cuál tab? O En la sea, que en dice attributes. MVP. No, huevón, mira, abajo del todo, en Character Sheet, donde está tu inventario, que dice Item, que dice Ajá. Equipment, abajo del todo, ahí tapa Ah, ya. dice CP, CP, EP, GP y PP. Coño, pero a mí no me parece eso. O sea, Víctor. no sé si. ¿Qué no te parece? A ver, a ver, a ver. Ah, no, Estarás en sí otra. me parece. Estará. Yo digo que estarás en otra página. Sí. Víctor, ¿por qué te emociona Weapon Proficiency Martial Simple? O sea, Simple Martial. Oh, no, I'm looking at it and it doesn't. I mean, No. I know I have those proficiencies, but I'm also missing bow and arrow proficiency. No, you do have it. Y la forma de verlo es: te metes dentro de tu longbow, le das a la tuerquita en el longbow, y ves que en attack tienes proficiency y lo tienes checked. So you do have it. No le des clic al arma, no hagas roles. O sea, no hagas roles así. Porque los roles así son. El juego de mierda me Wait, that was manda. me? Sí. Dude, I literally like didn't mean that at Porque all. es I killed him. cuando le das clic a cualquier cosa, las mandas por el chat. Pero aquí no vamos a hacer. Voy a tratar de no hacer los roles así. Sobre todo así para que Angélica y Luis me aprendan cómo se hacen los roles. Porque aquí luego, cuando tú mandas a hacer un rol con un arma, que lo tienes que hacer desde la character sheet. Él God damn it, hace. dude. Even if I click on the chat, it'll do it. Pero no That's tienes que so darle bad. clic, es que estás dando clic al texto. Hay una tuerquita que está al lado, Víctor. Si le Yeah, das but I didn't clic. expect the chat to also roll. Spoilers. Kinda, sí, la Metadatos. verdad es que sí. En fin, vamos a empezar la sesión del primer episodio de Elliot. Dios mío, ¿qué es ese ruido? ¿Quién está haciendo eso? What the fuck? Angélica, los efectos de sonido, weón. Jesus Christ. Ah, ya va. Flatulencias No, máximo. Ángel, esto te lo puedo decir porque yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando. No, Ángel, Ángel, no. Te dice nada más el nombre de la ciudad. That's it. Eso es todo lo que te dice. Este no es una ciudad. No dice nada. ¿Sabes? No es tan No. útil como puedes ver. Si no sería OP. No, cero útil. No. ¿Cómo que será útil, you piece of shit? ¿A que te lo quito? Joder. No. Ay, Víctor es pato. Ajá. ¿Por qué es pato? Mírenle esa cara. No le veo la cara todavía. De nada más veo todavía. Sí, cambió la imagen. Whatever. Es que le hice refresh. Bueno, no importa. No importa. Whatever. Ah, ya va. Quería probar una cosa. Todo el mundo. Ya va. No me acuerdo cuál es el test. Ajá. Están todos en Roll20. No voy a abusar de esto, se los prometo. De hecho, nada, probablemente nada más haga una cosa en esta sesión y ya está, no lo voy a hacer más nunca. Pero vayan al final, en el panel de Roll20, donde pueden ver los ajustes, a la derecha del todo hay una tuerca. Denle la tuerca y estén pendientes de la barra de Master Music Level. Les voy a poner un test. Tiene que estar muy de fondo, tienen que ser capaces de oírlo, pero que nuestras voces se oigan muy por encima de eso, way above that. Pero es eso, vayan cambiándolo según lo oigan. Ya lo puse bajo, a lo mejor no tienen que moverlo, pero por si acaso. ¿Están todos God listos? damn ¿Qué pasó? it. ¿Qué Sí. pasó, I clicked Víctor? on the exit game. No sé, ¿qué pasó, Víctor? ¿Qué dijiste? No te I clicked on exit game because I thought it was the apply button God or something. damn. Oh, yeah. Now we have to wait. Zapatito. La La sheet de mi Pokémon está updateada, está up to date. Oye, Sí. creo que sí. Lo O están sea, no ahorita. está con los, no sé, es que no sé si están con los, con lo que viene default. Creo Ah, que no, no, porque tiene menos sí. dos más dos. No, sí tiene. Eso es lo. No, no, no, esa es default. Esa es default y esa está bien por ahora. Lo que no hice fue cambiarle el Ah, nombre, porque me lo dijiste hoy en la mañana. No me dio tiempo a cambiarle el nombre. X. Ya va. No, se lo puedo cambiar ahora. Dame un segundo ya. ¿Dónde es que Me está? gusta más el segundo nombre que te dije, aunque este es funny, No, yo sé que es funny, pero no, le pongo el otro porque quedamos en que era el otro, pero bueno, se escribe así. Save. Ya se lo cambié. Ajá. Víctor, ¿estás aquí? Ajá, bueno, vamos a hacer la prueba. No, no me acuerdo qué sonido es este, so we will see. Espérense que empiece porque está en eso, o debería. Ajá, hay un piano sonando de fondo. No sé si son capaces de oírlo. Sí. No, no lo oigo. Entonces. Yes. Luismi no Adiós. lo oye. O sea, no puedo No subirle sé. más el volumen, Luismi. Lo lógico es que tendrás que bajarle, no subirle. A ver, está sonando ahorita. Sí, está sonando Yep. ahora. Sí. ¿No tendrás Usted. bajo el Chrome? ¿Será que tengo desactivado No, algo por puede. aquí? No, porque Chrome tiene permiso de usar tus cornetas, si no, no podrías usar YouTube. Por ejemplo. No. Lo Estoy que. usando Safari, pero Ajá. le dije que no quería usar mi micrófono, pero eso no tiene nada que ver. No, no, el micrófono no tiene nada que ver. Estás en una Mac, entonces voy a asumir. No sé cómo cambiar las prioridades de los sonidos ahí. Victor, a little help there. If you can. Mixer Luis, me, does the tab have a little speaker icon on it? no. Huh. Interesting. You have no sound at all No, on that no tiene. tab. I can tell. Déjame Well. ver si Luis, reinicio it's do not. you No, no, have. no. It's not. Ajá. It's whatever. It's not that important. Okay. Okay. Whatever. Start then. Ok. Déjame callar esto. Ya esto no lo necesito para más nunca, era nada más por el test. Ok. Entonces, vamos a empezar ahora sí la sesión. Voy a empezar con Víctor, porque no se han conocido ni nada, así que estoy con Víctor. Víctor. Bueno, no voy a hacer tu nombre todavía porque nadie te conoce, nothing, so whatever. Estás acercándote a Barnsley. Como ya sabes, fueron varios días de camino, pero ya por fin estás empezando a ver cada vez más y más y más y más gente. Ya puedes ver sin inequívocamente la torre de cristal. Ahora viéndola de cerca, aunque no es la primera vez que las ves, pero tú como Víctor es la primera vez que la ves, la torre mide aproximadamente, obviamente no puedes medirlo con reglas, duh, pero si tú la pudieras, si tú Víctor la pudieras ver, calcularías que mide aproximadamente 300 metros de alto. Estamos hablando de algo así como 80, 90 pisos. Ok, good. Evidentemente se puede ver. Eso lo pu O sea, puedes ver la torre evidentemente mucho antes que incluso las murallas de la ciudad. Ajá. Nada, empiezas a acercarte a la ciudad. Ves distintivamente que la ciudad tiene dos torreones extremadamente grandes que no tienen nada que ver con el resto de la ciudad justo enfrente de ella. Por como puedes ver, por la muralla y la estructura de la muralla de la ciudad, la ciudad es circular. Y estos torreones están fuera de la ciudad, a los lados del camino, pero son grandes. Comparados con la ciudad, son grandes. Y están separados de la ciudad, no están pegados a la ciudad. De hecho, están conectados a la ciudad por unos puentes que hacen una especie de arco y conectan con la ciudad. Pero son estructuras separadas de la ciudad. Vale. Entre que te vas acercando a la ciudad y por fin ya llegas más o menos a la zona y estás entre los torreones. Ahora, marico, ahora sí es verdad que hay demasiada, demasiada, demasiada gente entrando y saliendo de la ciudad. Pero es completamente normal. La gente está en un buen mood. Puedes notar con bastante facilidad que son más que todo merchants los que están entrando y saliendo de la ciudad. Algo que es bastante evidente de la ciudad es que son, ¿cómo se llama? Son humanos. Los que están entrando y saliendo más que todos son humanos. Ves todas las razas, pero distintivamente lo que más ves son humanos. Ajá, no te quiero dar opciones, pero puedes decidir. ¿Quieres entrar directo a la ciudad o quieres hablar con alguien afuera? Obviamente. Ah, una cosa interesante. La ciudad no tiene, a pesar de que tiene, como todas las ciudades, tiene puerta. I hear the clock tower theme. Cállate. Como puedes ver la puerta, no ves que haya guardias, o sea, hay guardias ante la puerta, pero no están revisando a nadie. Sabes que lo normal es que revisen la mercancía y todo esto, o que haya gente que esté en ese mood, por así decirlo. No hay nadie, no están revisando, está como que la gente entrando y saliendo in a very happy mood, por así decirlo. Entonces mi pregunta es si entras directo a la ciudad, si no hacemos nada. Necesito que mientras estás entrando a la ciudad hagas dos cosas. Primero que todo, necesito un rol de percepción. Shouldn't you do those without telling us? No, necesito que tú me hagas un perception roll primero. Hay un motivo. Dime. Metagaming related, I thought you when perception checks were required, I thought the GM has to do them without telling us, and then you decide. And tell us the outcome without telling us that you rolled it. No. Tú lo roleas y yo tengo un difficulty class ya tabulado. Y depende de ese difficulty class, yo te voy a contar cosas. Correct. Yeah, but I mean, ¿sí? You're telling me to roll, so I'm already expecting something to happen. And so if you tell me that, you see everything normal, then I'm like, okay, tienes toda la razón, pero son dos tipos de percepciones distintas. Ustedes tienen un passive perception que se utiliza para este tipo de cosas que tú estás diciendo. Para este tipo de percepción, not really, porque no te voy a lanzar, te estoy spoileando, pero al mismo tiempo no te voy a lanzar algo en la cara. Ahora, y si pierdes la perception, no es que te vas a perder de ese algo, es otro tipo de perception. Este perception del que tú estás hablando, tienes toda la razón, pero ese es el passive perception, que es el que está en que está en las hojas de ustedes. Cada uno tiene uno. Estoy viendo el tuyo, por ejemplo, el tuyo es 12 y cada uno tiene uno distinto, pero se activa para otro tipo de percepción. All right, then. Vale. All right. Don't worry about it. Okay. Muy bien, so what do I roll? Un D20 más tu perception thing. Okay, then I have my perception thing. Bueno, god damn it. I'm not even gonna add anything to that. No, whatever. It's está bien, Victor. It's fine. I see the souls of people walking. De hecho, you know what? Fuck it. Ves, entre la multitud y todo esto, hay una cosa que en particular destaca tu atención, porque mientras ves que toda la gente está muy feliz y todo el asunto, ves precisamente a cuatro personas, en plan encapuchadas, not fishy at all, entrando a la ciudad. Okay. Estás en esto de, evidentemente, y más con tu rol, tu personaje queda absorto a lo que está pasando. Estás viendo los tipos y estás super fishy. No hace falta que seas lo de fishy, porque te estoy diciendo que los tipos son fishy as fuck. Yeah. Flanders. Intro a... necesito que Angélica y tú me hagan un constitution check. Ay, no. Okay. Yo tengo que agregar manualmente el plus del constitution. No tienes que agregar manualmente. Cuando tú le das a la tab donde están los dice... en la izquierda, cuando lo abres te dice en advance roll, te dice lo que quieras lanzar y le puedes agregar ahí lo que quieras, pero como quieras. O sea, si quieres lanzar un D20 y después sumarle manualmente las cosas, súmaselo, pero tienes que saber cuánto tienes de más constitution en tu caso. Sí, okay. Bueno, ¿qué espera. Tipo de ¿Ah? Tú tienes más constitution, Victor. No, my modifier is 1 though. Weird, porque veo. Ah, no, sí, pero no sé por qué tienes... Ah, porque eres fighter. No, pero en tu lista de saving throws, porque es un saving throw. Pero en tu saving throw de constitution tienes más 3, Víctor. Cualquier vaina que tengo cero. Cállate, Angélica, no digas eso. Venga, where do I see that? Violet, en tu hoja del personaje. ¿Ya? A la izquierda. Oh, okay, got it. En saving throw, lo ves, ¿no? Ajá, es un D20. Es un D20 y le tienes que sumar al Constitution Saving Throw, Angélica. Que sí, bueno, tú tienes. Sí, tienes 0. Yes. Ok. Intro a. El personaje de Angélica está saliendo de la ciudad, choca contra el de Víctor y el de Angélica se cae. En la colisión. Porque tenía un rol de 3 antes, anyway. No importa, Víctor te ganó. Yeah, oh, evidently. Descríbanse entre ustedes antes de continuar. like físicamente. Sí, físicamente. Solamente físicamente. No se digan nombres ni nada. Solamente escribanse físicamente. Okay. Can you see my profile picture, Angie? No, pero describe, porque Pablo no puede y yo tampoco la puedo ver. Pero describe. ¿Wait, Pablo sigue? No, no está aquí, pero estoy con Pablo. Y wait, Pablo sigue. All right. So I'm a high elf. Uh-huh. Obviously, I have like elfish ears. Slightly slanted eyes, like very slightly. Black, medium hair, straight, scruffy beard, and wearing, you know, regular attire, not too flashy or anything. Just okay. Wearing great clothes. Sí. And, you know, wearing my travel bag and equipment. Okay. Angélica, estás en el suelo. Descríbete. Nice. Ok, físicamente, okay, ¿qué tipo de elfo es que soy yo? Whatever, ¿soy un elfo? Después hago a Víctor rolear una cosa respecto de eso. Está bien. LOL. Pelo blanco, largo, en una especie de ponytail. No sabía lo de ojos amber color. Y attire como ranger clothes, leather ranger clothes. I gotcha. Are you a boy or girl? Buena pregunta. Ah, boy, verdad. Es muy buena pregunta. Making that sure. No, perfecto, me parece muy bien. Adivina quién. Oh God, no. Vale. Dice que mi conexión al servidor fue interrumpida ya. Mientras te pueda oír, Luismi, no es necesario. Todavía no estamos usando Roll20 tan intensamente. Okay. Me va a refrescar igual. Ok. Ok, acaban de colisionar. Ok, so Angie's okay. On the floor, writhing in pain, I assume. No, what? Why in pain? Solamente, marico, imagínate una escena de anime super senpai. Yeah. Solamente colisionaron, ya, yeah, that's it. Porque tu personaje estaba distraído, no estaba viendo hacia adelante. Y la mongólica right. Estaba corriendo. Ah, estaba corriendo. Did she have, like, toast hanging from her mouth? Ay, no. No, pero estoy molesta y estoy buscando algo que se me cayó el piso. Alright, okay. Sorry about that, didn't see you there. You okay? No te digo nada, estoy grunting en el piso buscando mi mierda. Wow. Okay then. Hello? You dropped something? Sí, ¿no te parece obvio que hubo? Okay then. Okay. Sorry. Danny, I'm gonna look around for those things I was looking at earlier. They are gone, Victor. They are obviously God. Gone. Un humano, bastante fortachoncito. ¿Ustedes no son particularmente altos, o sí? ¿O son muy altos? I mean, we're not very tall, but I am tallish. Okay. Sure. Un humano más alto que ustedes. Oh, damn. Okay. Fuerte, yes, sí, Victor. Fuerte, bastante corpulento. Clearly a guard. Se acerca a ustedes y les pregunta: ¿Hay algún problema? Pero sí con voz. Yo no solo pongo voz gruesa because I'm not. Pero lo pregunto en plan: te está viendo a ti, Víctor, como si. What the fuck is wrong with you, mate? No, we just bumped into each other accidentally. And she seems to have dropped something. El tipo te pregunta si te puede ayudar en algo a ti, viéndote a ti, Angélica. Digo, bueno, si estoy buscando un pergamino. Oh. Scroll. ¿Lo ven? Uh-huh. Please. Oh, I see. Hay mucha gente alrededor. Yeah. Sí, hay bastante. Hay burda de gente. Ok, fine. Let's perception that shit out. Entre ustedes dos, ambos. Perception roll. Please. Yeah. ¿Dónde está mi perception? Ahí está. Ya, yo tengo que hacer esto en Whisperinos. Okay. Okay. God damn it, that's plus two. That's plus two. I should have a plus two. Oh, I don't give a damn, Victor. No, I'm just saying because I thought I had to select it first and then add the modifier. My bad. No, pero está bien, no importa. Entendí el, pero okay. Entiendo el resultado. Don't worry about that. Angélica, ves el scroll está en una carreta, en la rueda de una carreta que se está saliendo de la. Está en la rueda, rolling with the thing. Hay un montón de carretas, Ángel. Era un sitio muy probable donde iba a caer, pero el punto es que sabes en cuál está ahí. Se está yendo, pues. Ok, voy corriendo hacia la carreta. Sin decirle nada a nadie, simplemente you run, sprint out of it. Sí, probablemente estoy muy fixated. Okay. El guard que los está ayudando dice, pero así con cara de idiota, well, my job is done. I'll be back to my post, I guess. Oh, alrighty then. Victor, evidentemente tienes opciones, o la sigues allá o puedes seguir a la ciudad, ignorándola. Is the guard gone? The guard está en su post, sabes perfectamente dónde está. Está no muy lejos de ti, no sé, 15 pies o así. Está al lado de la puerta de la ciudad. All right, I'll ask him where people here, where the university is, where the magic university is. Él te dice, oh, you should be very confused about what this place is. El tipo te dice en plan, la ciudad no es para nada mágica, es demasiado merchant-like. No hay una universidad de magia como tal. Y de hecho le parece un poco extraño que le estés preguntando sobre una universidad de magia tan al sur de la isla. Te pregunta, ¿por qué alguien te dijo que vinieras a una universidad o algo? Whatever, you know what I mean, a place of study or something. Or do people study here? Or do people even study here? Clearly. El tipo se siente un poquito insultado. No. I mean, podría mostrarte dónde está, I don't know, tactical farm closer, the closest tactical farm if you want to know how to farm, but no, people here don't usually study at all. Just point me to the nearest pub. Okay. Si entras a la ciudad, el tipo te lo dice así. Si entras a la ciudad, entras inmediatamente al Market World. A la salida, si giras a la derecha, hay una de las salidas del Market World. Y justo a la salida, hay unos cuantos pubs. Alright, go there. Esa zona. Ok. Entonces, thanks. Asumo. Yeah, yup, no problemo. Entras a la ciudad. Lo primero que está en la entrada de la ciudad, que es como que la zona donde suelen, entre comillas, estacionar las carretas y todo el asunto este. ¿Cómo se llama? Tiene una especie de... ¡Ay! Se me va la palabra. De una fuente. Es una fuente. Tiene una fuente en el centro. Y eso. Puedes ver, si hubiese seguido de frente... está el cristal, o sea, el cristal por como la estructura de la ciudad es circular, puedes apreciar fácilmente que el cristal está en el centro de la ciudad. Okay. Y a la derecha está el camino por el que está yendo. La derecha y la izquierda son dos caminos muy parecidos, muy muy conglomerados de gente. Es un market, hace los dos caminos, pero son como, digamos que el market se extiende como en una línea recta, no es en plan un desastre, es como que tiene una cosa en el medio, como mierda de los gitanos. Oh, great. Okay, I just want to find the nearest decent looking pub and go to it. Okay, si tu personaje está activamente buscando decent, tu personaje sigue caminando hasta salir del market. Oh, Jesus Christ, there's no decent pub in this place. Llegas a una zona donde todavía hay gente, pero ya no está tan conglomerado. O sea, ya no tienes que pasar como esquivando a la gente y entre pedazos de gente. O sea, ya puedes caminar más normal. Esto, hay dos pubs que te llaman la atención. Uno se llama... Uy, ¿dónde está? Uno se llama Funny Arrow y el otro se llama... The Silly Pig. Okay, well, I'm definitely not going to the Silly Pig, so going to the Funny Arrow. Okay. I'm gonna regret this. Nah. Ajá, entras a Funny Arrow. Apenas entras al sitio, la música it's way too loud. Hay un grupo, hay como que música en vivo y son unos fucking goblins. No tocan particularmente bien, like, at all. Mientras estamos en esto, un segundo. Luis, ¿me estás aquí? Sí, bueno. ¿Me puedes hacer un Arcana I will try. check? Ok. I will try. ¿Sabes cómo, sabes Ya, dónde ver tu modifier de Arcana y todo esto, ¿no? yo puedo. Espérate. Vale. Yes. Ajá. I mean, I hope so. Sí, mi modificador de arcana está en mi character sheet, ¿no? Okay. Oh, muy claro. Está en los skills. A la izquierda. Sí. Ajá, Lanzas un D20 y le sumas el arcana. Ok. Lo hago con la advance roll, ¿verdad? Estaría bien. Hazlo como quieras, pero sí, estaría bien. Un D20 y le sumo el arcano. Nice. Por ahora, Víctor, que digo, Luismi, lo único que te puedo decir es, you feel there's something wrong. You can clearly feel there is something is wrong. Ajá, vuelvo a ti, Víctor. Eso, las mesas están ocupadas, el sitio está bastante lleno, pero no conglomerado, no hay gente de pie, está todo el mundo en sus mesas, la barra tiene gente, pero no mucha, hay dos personas. No, ambas son claramente humanos, todo el mundo es relativamente joven, menos el bartender. El bartender, no está seguro si es un dwarf o si es un humano muy bajito. Okay. I guess he's just sitting there polishing a mug. Obviously, Bartenders and enjoying the shit out of the crappy music. do. All right. I'm gonna go up to the Okay, dice. Ya va, quiero tratar de bartender. hacer mi mejor acento australiano, no racista, pero no lo puedo hacer. Imagínate que estoy hablando con acento australiano y con una very I deep will. voice. Oh, I might. Ajá, Angélica súper racista. Oh, mate, throw them to the funny Tal cual, sí. What can I arrow. do What get can I do to me? for? I'm looking for someone called Steven. Steven, doesn't sound the bell. He is Is a he? teacher of sorts. He teaches. He is knowledgeable about stuff. Bro, most of the people here are knowledgeable in a lot of things that I'm not. Oh, dear. You All right. need to give Anybody me something here? else. Anybody here studying the crystal? The crystal. Why would we study the crystal? Also, it's like smack in the middle of your town, isn't it? You know, Yeah, worth we like studying. it. It's very pretty. We are going to celebrate the crystal parade in a week. Is it a week? Yeah, it's in a week. Okay, then. Por eso So. la bullicia y todo el asunto afuera. Realmente están preparando el tema del festival. What's this festival all about? Because we actually don't know shit about the crystal, we usually make a party just to commemorate what was standing from the beginning of time and keeping our town together. Mostly. But now, talking about this guy you were looking for. I don't know who you're talking about. However, our mayor, Lady Nia, she knows everyone, and I know that will sound weird because there was a bunch of people outside, but she knows absolutely 100% everyone that comes inside this town. So, That is pretty fishy. I will suggest you to go find her because, despite of what you may think of a mayor, she's not like, you know, anyone from any government you might encounter in your life. What? All right, we're gonna find this mayor. Okay, she lives like, well, she should be on the northeast part of the town. There is the mayor house is on that part of the town. You shouldn't have any kind of problem getting into that part of the town, or you might, but as far as I know, you shouldn't have. She's actually very nice. All right, thanks. I'll go to there. Angélica. No. Ah, Sí, no. Angélica. Tú ya para estas alturas ya estabas aquí. Y tú oíste esto. You should be interested in Ah, that. okay. Sí, Okay. Me alegra que estemos on the same page. Mi pregunta es, ¿vas por el mismo camino? O sea, ¿hablas con el personaje de Víctor? ¿Vas por el mismo camino persiguiendo a Víctor? ¿Vas adelante de Víctor? I don't know. ¿Qué vas a hacer con esta información que tienes? Porque Víctor obviamente va a ir a buscar a esta Anya. Vamos, Eric, canta en tu personaje. Tell me. What the fuck? Bueno, creo que voy yendo una vez. No creo que hay personajes que tengan Okay. motivos para marcharse conmigo. Okay, fair enough. ¿Quién va? ¿Quién está adelante? Mean, do I know she's coming this way? That's a very good question. Angélica, can you don't do anything? Ya te digo, Víctor, mándame. ¿Qué digo? Haz un perception roll. Tú, Angélica, no digas nada. ¿Tú haz un perception roll, Víctor? Déjame revisar una cosa. Ay, este no es. ¿Dónde está aquí? Ah, aquí está. Victor is. No sé ni para qué voy a revisar. Ok. Tienes que dejar de rolear 20 naturales, Víctor. Again. Por favor. You are ultra aware of she. Y ella está detrás de ti. Ella está caminando detrás de ti. Aren't you that guy from the entrance? Did you have something to do with me? ¿Qué? ¿Repite? Like, I'm asking her why is she following me? Ok. Pero ya va, espera, esto es importante. Dentro de la. Porque te das cuenta de ella dentro de la tavern. Mi pregunta es: ¿tú empezaste a salir y después es que te volteaste y hablaste con ella o le estás preguntando esto dentro de la tavern? After like I went out and saw Ok, her ok, following ok, me. ok. Bueno, Okay. Angélica, aparentemente el elfo No. te aborda. Sí, pero no, solo quiero hablar con Lady. Lady Mayor. Nia, Lady Mayor. Alright, then you find that scroll you were looking for? Yes, you did. Yes, Okay. y saco el scroll con que tiene algunas marcas de carreta, pero it's Victor, you can fine. tell the scroll. El scroll, que más que un scroll es un papiro, es un pedazo de papel. It's blank. It's blank. It's completely blank. Okay, that's a nice blank scroll you got there. Could you just have gotten a new one at the store or something? Nope. Oh, wow. So cold. Oh. Cold as Well, hey ice. then. Whatever. I'll keep walking Okay. towards the maze place. Okay. Llegan a lo que vendría siendo la gate del Mayor's Ward, que no se llama así, pero no consigo la imagen de la ciudad, un segundo. Bueno, X, no es relevante. hay un guardia. Bueno, son dos, pero uno solo es el que les habla. Este no es tan corpulento como el otro, ni tan idiota. Son normales, son humanos normales, pero siguen siendo humanos. Les pregunta qué los trae por aquí. La puerta está cerrada, no pueden seguir caminando, por eso es que se ven forzados a hablar con ellos. Hay una gate. Esta I puerta es will. para la zona esta. Para la zona del mayor. Sí. Yeah. Okay. ¿Eso I fue will in call the mayor. character o fuera de character, Angélica? Te lo estoy preguntando a ti, así que fue Okay, fuera. fuera de character, okay. To the guard. I was told the mayor was the right person to ask about finding someone in the city. That might be possible, pero no está. Justamente ahora, si ese es tu motivo para entrar dentro de este recinto, ella no está aquí. Oh, No do you está know when she'll be dentro. back? No, pero si es urgente, creo que lo último que oí es que estaba hablando con la gente en el centro de la ciudad. Estaba literalmente haciendo un. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se dice? Cuando la gente se para que son una caja de madera y se pone encima de ella Speech, y people to un announcement, speech. Sure, let's say it's that. un atril, no sé. Let's say it's that, yes. All right then, thanks. I'm gonna go that way. Can I find that way? I can go that way, right? Town center Sí, street, no, y la straightforward. ciudad es muy. No, la ciudad está muy bien estructurada. No es complicado llegar al Okay. centro. Además, go to the crystal. Okay. Oh, okay. Yeah, go. Asumiré que Angélica sigue con con las suyas. Course. Wow, All right. Angélica es a shadow. All right. Ajá. Déjame todavía. No, todavía. Ok, vale, perfecto. Nada, estás caminando. Están caminando, caminando. Tienen que volver a pasar por el asqueroso market. Angélica, como estás detrás de Vic. Bueno, me da igual. Esto da igual. Porque Angélica sabe dónde tiene que ir, así que me da igual. Siguen caminando, atraviesan el market. Entran a a un aro interno. Pueden ver que las casas, hay muchísima menos gente, pueden ver que las casas son muy distintas a lo que estaban antes, porque la parte en la que estaban antes las casas eran mucho más ranchos. Okay. Acá las casas empiezan a tener un poco más, y ya han pasado una segunda muralla. Pasan una tercera muralla, las casas empiezan a ser mucho más bonitas, pero ahora está, si ustedes quisieran ir hacia las casas bonitas, tendrían que pasar por unas rejas que están cerradas y tienen guardias, pero ustedes siguen recto porque les interesa ir hasta el centro. Right. Pasan la cuarta muralla y llegan a un jardín enorme con el pilar en el centro. Y el pilar tiene alrededor adoquines. Está puesto como en una plaza. Okay. Y hay a bunch of people. Ajá, y hay eso, hay un montón de gente. Y ven a una chica sobre una especie de mini tarima. Ya va, estoy buscando a ver si se las puedo mostrar. Dame un segundo. Eso debería estar aquí. No sé si. Ya va, empezando porque ni siquiera sé. Déjame revisar si puedo. Yes. A ver si. No sé si esto va a funcionar. Déjame ver si funciona o no. No sé si les cargó una imagen en Roll20 o no. Looking at the tutorial. Vale, no, es que lo tengo que hacer en la página del tutorial. Dame un segundo. No, es que no lo quiero hacer en en otra página. Pero aquí sí les va a cargar. No hace falta que. God damn it. Nia, load. There we go. Ajá, no sé si les cargó una imagen. Ok, Yep. esto es para los que conocen Overwatch solamente porque era cuestión de inspiración. Pero eso les da una idea de cómo es la personalidad y cómo habla la caraja. Literalmente, es más o menos tiene ese aspecto. Es humana, tiene el pelo corto, marrón. Tiene dos crossbows guardados en la espalda. Pueden decir que es una. ¿Cómo se llama? Que es una Demon Hunter. Hunter. Sí, no, Demon Hunter no, es una Hunter. God damn it. Que digo, Confundí el Luis. juego, David. God damn it, leave me. Ajá, entonces. Ajá, ella está hablando. Y está como que. Harta y cansada, está frotándose los ojos como que en desesperación. Y le está diciendo: gente, gente, por favor, relájense, calmémonos todos. Entiendo lo que está pasando, comprendo el problema de todo el mundo. En este mismo instante, estoy por salir de la ciudad. Sé que tenemos problemas con los cereales, ya lo sé. Llevamos un mes hablando de esto. Estoy tratando de solucionarlo, pero no puedo estar en todo a la vez. La gente. Entonces, hay dos guardias junto con ella. Y ella dice. En plan, pero ella habla muy en tono dulce. La notan que está frustrada, pero ella habla. Ella siempre trata de mantener la compostura y trata de hablar súper dulce. Entonces, está en plan. I'm out. Me voy, pero voy a irme de la ciudad. Voy a ir a una granja. Dice el nombre, ustedes no reconocen el nombre, da igual que les diga el nombre es Ekel. Es Ekel's Farm. Les da igual. Como si fuera cualquier otro farm. El Okay. caso es que dijo que ella iba a ir para allá, que cuando volviera podían seguir con esto, pero justamente ahora no podían seguir con esto. Entonces, como que dos guards la ayudan a bajar. No hay tanta gente como podrían pensar. O sea, igual habrán, I don't know, 30 personas or so. Okay. Intro Luismi. Yo. Luismi, sí. Tú sí habías hablado antes con ella y quedaste a hablar con ella después de terminar de esto. Así que ustedes ven que ella está detrás de la tarima, tiene espacio y está hablando con un tiefling. Pueden acercarse a ella, porque los ciudadanos respetan el espacio de la chica y son solamente dos guardias. Si los guardias quisieran, también podrían patear. All right, I'll approach her. Luismi, descríbete. Okay. Tengo la piel rojiza. Rojiza tipo, no re rojo carmín así fosforescente, tipo, simplemente es, imagínate la piel de una persona, pero bastante más rojiza de lo que debería. Okay, más o menos ese es el tono, no es así mega fosforescente. Like your profile picture. ¿Cómo? Like your profile picture. Similar. Similar, sí, similar. Tiene horns. Tiene horns y los horns son en forma hacia abajo, no son así hacia arriba, pues van hacia abajo, como Okay. redondeados hacia abajo. Tengo una túnica de mago que no es como que de mago así experimentado, es como de graduate, de una persona que se graduó de universidad, de una escuela de magia. Okay. La túnica tiene un logo que representa esa escuela. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo un instrumento que ustedes nunca habían visto, probablemente. No sé si describir eso. El, no sé, lo tienes a la vista. Lo tengo a la vista, pero está tapado con un mini. Describe lo que se ¿Sabes? pueda ver, Luismi. Lo que no Ok, pueda lo que verlo por sí. ahora. Ok, la parte que se puede ver del instrumento es que tiene como unas cuerdas similar a un arpa, pero es mucho más pequeña y mucho más portable que un arpa. Y la parte de abajo está tapada. ¿Tienes Ok, pelo? tengo. ¿Cómo? ¿Tienes cabello? Tengo cabello, sí. Tengo cabello Esa negro, es muy como buena con pinchitos pregunta. hacia arriba un pelín. Y tengo un short bow que lo tengo en la espalda. Y tengo un quiver también. ¿Qué más? Ya, el color de la túnica es como azul oscuro. All right. Yo nunca dije que tenía un longbow, pero tengo un longbow. Sí, o sea, yo lo dije porque se ve, o sea, el shortbow se ve, no es que lo tengo Oh, mi oculto entre longbow las también túnicas. está bien, se ve, pues no me oculto. Okay. Está bien, Exacto. bueno, bien. Okay. Ya, no sé, Tus. mi No, está descripción. bien, está bien, está bien. Eso lo de las armas también está bien. Víctor, ¿alguna de tus armas se ve? Yeah. I have a sword sheathed, so you can only see like the hilt. Okay, good. Good. Vale, okay. Por lo menos sé que Víctor se está aproximando con ella. A ella y al personaje de Luismi. What? Sé que por lo menos tú te estás aproximando a ella y al personaje de Luismi. A Nia, me refiero. Yeah. Sí, yo también. Mientras te acercas, puedes oír que Nia le está diciendo a Luismi que sé que le había prometido. Nia le dice, sé que te había prometido que íbamos a hablar sobre los Undeads. Pero justamente ahorita, en serio, estoy muy, muy, muy, muy ocupada. Ve a Víctor acercarse. Angélica, ¿tú estás detrás de Víctor? Sí. Ajá. Y dice, pero han llegado justo a tiempo mi, y dice específicamente, mis fighter y hunter preferidos. Okay. Ella claramente los conoce, pero ustedes no tienen ni puta idea de quién es ella. Jamás la habían visto en su vida. La verdad que ya you were sabes expecting Y ella dice, of course. Y está diciendo, tengo un ligero problema. Me han robado algo de mi mansión. Es una reliquia bastante antigua. Perteneciente a mi familia. No estoy particularmente interesada en ella, más en lo que representa. Y debido a que ustedes no son de esta ciudad, y debido a que no tengo tiempo de reunir a un grupo de guardias específicamente para esto. Como sé que tú te mira a ti, Angélica, dice, estás buscando a un humano en particular y que tú te mira a ti, Víctor, estás buscando a un cierto maestro académico weird, raro, que no me cae muy bien, para ser honesta. Les haré todo lo que quieran, pero necesito que consigan esta flecha. Es una flecha, les dice. El problema del por qué realmente se las estoy pidiendo es que Hay motivos por los cuales la gente podría entrar en crisis si descubren que alguien se la llevó a mi mansión. Más que todo, no por la flecha, sino porque alguien pudo entrar a la mansión. Why would anyone steal that? That's a very, very nice question. Ella te dice que genuinamente no tiene idea. Sabe que es un heirloom de su familia. Ella no quería... Aquí te empieza a contar toda su vida. Te empieza a decir... Sabe que estaba en la entrada de la mansión. Sabe que era importante. Te dice, ella nunca quiso ser mayor. Pero en esta ciudad en particular, como es tan pobre, el tema de los mayors va cayendo de hijo a hijo. Entonces era como que algo que la gente estaba expecting de ella. Aún no tiene el hang of it. Dice que su padre no murió hace mucho, así que todavía está como que entendiendo cómo organizar todo el tema de cómo funciona el comercio dentro de la ciudad. Solamente sabe que si estaba colgado en medio de la sala principal, tenía que ser importante, de alguna forma. Pero honestamente a ella lo que más le importa es la sensación de seguridad que tiene la gente. Te dice, el festival del fucking cristal viene dentro de una semana y no puedo tener a la gente corriendo por todos lados. Ya está muy preocupada con lo que está pasando afuera, como para que se preocupen por cosas que también están ocurriendo dentro de la ciudad. Sería un desastre y la festividad es honestamente muy importante para nosotros. Okay. Alright, so you want me. No solamente a ti. Alright, so hang on. You don't know me. No, I do. Well, eso de que no te conozco es subjetivo. Okay. I don't know you. You don't know me. Eso es correcto. And you asked me to go fetch your arrow with yes. These two people that I don't know. Yes. Víctor, ¿me estás exigiendo un bluff o charisma check? Do you seriously expect me to do this? Y te dice super, super, super, super, super, super nice y con cara así de amigable pero al mismo tiempo burda de sarcástica. Te dice, of course I do. ¿Quieres conseguir a tu maestro o no? Te puedo asegurar que vas a estar mucho tiempo en esta ciudad buscándolo. Y eso te lo puedo asegurar. Fine. Where should we start? En la mansión, digo yo. Buscar pistas. Eso lo dijo tu personaje, Angélica. Sí. Ve, aquí la Nia dice, ¡sí, you're all set up! ¡Let's go! ¡Go for it! No, but seriously. Tengo que salir de la ciudad ahora. Por eso es que no los puedo ayudar y por eso es que estoy recayendo esto en ustedes. Honestamente no tengo el tiempo. Estoy pensando, okay. A lo mejor vuelvo dentro de 3 horas como mucho o así. No espero que dentro de 3 horas estén resueltos, pero tengo que hacerme cargo de unos asuntos fuera de la ciudad. ¿Se queda así 3 días llegar, o qué? No. Holy shit. No. Entonces, go for it. Thank you. Ah, les dice. Ajá. Les dice. No, ella. Ella empieza a irse y luego hace un movimiento que a lo mejor es muy anime o muy, muy caricatura. No, es muy de. Ay, se me olvidó. Es muy de Tracer, en realidad. Está caminando y como que levanta una pierna muy en alto, levanta la mano y luego se voltea y dice: Wait a minute. I'm missing something. La caraja saca que sí, del pouch. Bueno, a ver, su quiver, porque ella tiene un quiver, pero los tiene que sí a los lados. Tiene dos quivers a los lados, que es donde están los bolts de los dos crossbows. En el quiver tiene bolsillos. Y saca del bolsillo un pedazo de papel y del otro bolsillo saca, maricón, charcoal. Y pone que sí, esto, for my friends, pone coma, please, pero en plan P-L-I-S. Let them pass, pone su firma y pone que sí, un wink. Ok. Y les da eso. Y les dice, tal vez necesiten eso para entrar a la mansión. Bueno, si ella no lo hacía, ya le iba a preguntar. Como que lo pone, o sea, ella lo agarra y se los pone enfrente de ustedes, esperando que alguien lo agarre. No se lo lleve ninguno. Ok. Yo necesito preguntarle a ella... Si lo vas a hacer, hazlo ahora, porque está a punto de irse. Ajá. Esa reliquia que robaron de tu familia no será la... Inserte el nombre y me imagino que hago history check o algo así. I mean... Okay, sure, if you want, sí. Puedes hacer... Te doy permiso que hagas... ¿Alguno de ustedes, otros dos? Bueno, no, Angélica, porque Víctor no es de estas tierras. Angélica, tú tienes. Puedes hacer history también si quieres. Puedes hacer history, cualquiera de los dos. Puedes hacer history o incluso arcana. Okay. Y Angélica, te doy permiso de que hagas un history porque Luis me dijo el nombre. Okay. Y es usualmente conocida. Luismi, tú sí haces el rico. Bueno, no, vamos a ver qué te sale el rol, porque te sale uno, no te voy a decir. Perdón, ¿qué dado lanza? O sea, que como que Ay, así. Dios Lanza un mío, D20. este rato. Lanza, ay Dios. De Lanza un 20. D20 y Y le Angélica. sumo 5. Sí. I'm Luismi, le preguntas si esa por casualidad es la Funny, magical, mystic arrow. Y te mira así como, ¿ah? No. I'm pretty sure that's not it. Ya. No, you know shit, Victor. Leave Okay. Ah. Yikes. Entonces, eso. Empiecen. Hablen entre ustedes or something. Aparentemente, Angélica por fin ha decidido hablar con ustedes. So who are you guys supposed to be? What? ¿Qué fue? Con todo. Ah, Yeah. okay. ¿Van a Who are we hablarse o supposed to algo? be? ¿Van a hablarse o algo? Le digo, le respondo a Víctor. Oh, look, both your weapons are tiny. Ajá. What? Are they? ¿Por qué dices eso, What? Luigi? What? Estoy haciendo roleplay, David. Are you alright there? Pero ¿por qué? Adin. No voy a decir nada. Ajá. Yeah, what do you mean by tiny? Fue un insulto. That Okay. Lo que pasa es que okay. me da risa porque el bicho, o sea, este bicho es así como que súper. Bueno, ya lo van a ver, ya lo van a ver. I don't know what passes as an insult in these lines, but okay. Do you have a name, funny man? Yeah. Tu personaje dijo, eso fue un insulto. Yes. I'm assuming he Sí. did. Yo Sí, sí, también sí. asumo que lo dijo. Sí. Okay. Le digo que quiero saber su nombre primero. Fine, I guess. My name's Braille. Like, I'm gonna write in chat. Creo que te lo puedes poner. Lo tiene pues, Oh. pero no va, ah, bueno, Be sí. real. O sea, te lo puedes poner como. Sí, right. Right. Well, now that I've said it out loud, now that I've said it out loud, I'm gonna make it so you guys can see it on my Okay, profile. nice. Yo le digo, ay, Right. Mavis. All right. Okay then. How about you, Hunter boy? Hunter boy. Hunter boy. Hunter Oh, yo pretty boy. digo. Yo les digo, I'm sitting there. And I like you, you are funny. Hablándole Por algún extraño motivo, Angélica, o sea, Cinder no se está llevando bien con Rael, pero okay. No lo odio, Le pero aún estoy un poco picada porque me hizo digo, pasar por eso. thank you. I see I have admirers everywhere, y le hago un bow. Okay, that's nice. Okay. Me Well then, parece I guess we bien. better get this search, how do you call it? Oh, I Manor. forget the name. It's a manor. No, like. What? Well, it wasn't expression, but whatever. Yeah, let's just start looking for this arrow thing. Okay. Les aclaro que me uno a su campaña solo porque estoy muy interesado en saber qué pasó con la reliquia y porque algo bastante hay algo que me huele bastante mal aquí y quiero ver qué demonios pasa, así que solo por eso, no piensen que estoy aquí divirtiéndome con ustedes. Por cierto, ¿cómo te llamas tú, Hunter? She put it in the chat. Ah, ya, listo, ya. All right, fine by me. Aelia, te puedes cambiar el nombre y ponerte Cinder. Es por otro motivo. Sí, ya lo hice. Debería. Sí, ahí está. Ah, vale, que No, okay, no, yo pero sí. you gotta go into settings, into No, your ahí mismo settings. abajo pones. Yeah, but that only changes the thing in the chat. If you want to change the thing under your profile, in the settings, you can change it there. Ah, ya. Settings. Gracias. Ah, okay. Vale. Ok. Pues nada, a justo ahora tienen completa libertad. Pueden seguir cualquier lógica que quieran para empezar la investigación. Tienen tiempo. Yeah, well, if it's all right with you guys, let's head on over to the manor where the arrow was calling from. Yo puedo hacer un chequeo de dónde proviene más actividad, ¿cómo decirlo? ¿Dónde hay mayor actividad de concentración mágica, algo así? Ah, pero tenemos que ir a Yo, la mansión. sí, pero antes de eso, porque esto es fuera de personaje. No tienes que hacerlo, Luismi, es claramente donde están ahora, que porque están al lado del pilar. O sea, mientras estés al lado del pilar, es el sitio donde más magia va a haber, always. Ah, okay. O sea, no hay manera de Por lo saber menos, si. mientras estás al lado del pilar, no, no hay forma. Es como que das un gran campo electromagnético a la una Correcto, brújula. correcto, Okay, ajá. in character. I suggest we go to the mansion. Mansion, me da igual. Okay, so what I just said then. Let's. Eso fue en carácter. Yeah. I mean, unless I'm like, all right, yeah. Like if I'm answering either Luis me or Angie, then it'll be in character. Okay, great. Okay. Great. Le digo, Fio, have you just. No, ¿cómo que? Have you just cast Stinking Cloud or do you always smell like that? Jesus, Ja, ja, ja.